Ya no soy tan mía, tú ya soy mi vida. Tú a mí me motivas, me fascinas. Es tu compañía tan provocativa. Es tu piel, mi piel, por ti respira. Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar, por la forma en que me tomas, porque no haces nada igual. Pronunciar tu nombre y tenerte siempre, que grites con ganas que me sientes. Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar, por la forma en que me tomas, porque no haces nada igual.